Bueno, en principio, la responsabilidad absoluta y principalísima del jefe de gobierno, Mauricio Macri, esto, es el jefe de esta asociación ilícita, ¿no? Es el responsable y el dueño de esta asociación ilícita. ¿Por qué digo dueño? Porque él cree que la ciudad de Buenos Aires y todas las actividades que lleva adelante, las lleva adelante como una empresa. En las empresas, en general, cuando quieren avanzar, hacen estas escuchas, investigaciones, con quién van a comprar, vender. Así que, por ese lado, no hay ninguna duda que Macri es el principal responsable y es el que tiene que concurrir a la legislatura a dar explicaciones en los marcos democráticos. Él no puede tirar la responsabilidad hacia otro lugar cuando en todas las acciones que se estuvieron realizando en la ciudad de Buenos Aires, desde la designación del Fino Palacio, sostenido, pero con uñas y dientes por él, planteando que era el mejor policía, el más condecorado, el que te podía llevar adelante la Policía de Seguridad Metropolitana, luego con todo lo que estaba bajo sus órdenes, ¿no? Chamorro, los 40 policías de investigaciones para crear una Gestapo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Policía de Seguridad Metropolitana. Acá es esto, la ida ayer de Montenegro a la legislatura es para tirar la pelota afuera. Montenegro es uno de sus gerentes, como lo es Narodowski, que son los dos responsables directos de que avalaron las decisiones del jefe de gobierno, es decir, Fino Palacios y Chamorro, y la contratación de Ciro Gerardo Jane por parte del ministro Narodowski, con un salario de 6.500 pesos en la auditoría del Ministerio de Educación, haciendo trabajos de inteligencia y persiguiendo a los estudiantes, docentes y todos aquellos que realizaban protestas sociales en el largo conflicto educativo del año pasado. Por lo tanto, acá queda bien claro que estos dos ministros, tanto Montenegro, el de Justicia, como Narodowski, de Educación, deben renunciar, y el que debe dar explicaciones, que tiene que dar las explicaciones centrales y no hacer saltar fusibles, es el jefe de gobierno. Por eso nosotros decimos que la renuncia de los dos ministros más las explicaciones en la legislatura por parte del jefe de gobierno, y no mirar para otro lado. Digo, esto tiene que ver con una política en la Policía de Seguridad Metropolitana, como la definió el ministro de Gobierno y el ministro de Justicia en su momento, una policía que reprimiera, que pusiera orden en las calles y que ordenara en función de lo que son las protestas sociales. Así que esta es la preocupación, y no termina aquí esto, ¿no? Porque esto hay que seguirlo a fondo. Hay que seguirlo a fondo, no solamente con las denuncias de los dirigentes, de la legislatura, de los legisladores, sino trabajándolo en los barrios, trabajándolo con la sociedad, adaptando a la sociedad lo que significa esto y rompiendo lo que son las barreras de comunicación que ya hoy ponen sobre en los primeros planos, bajándole la responsabilidad al gobierno nacional y queriendo desviar esta situación a otros lugares.